Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Seguimos muy de cerca la cobertura de CNN sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Estambul. Estrujante lo que se ha sabido hasta el momento de este ataque terrorista en el aeropuerto de Estambul. En el último informe que tenemos, al menos 36 muertos y 147 heridos. En los reportes de CNN, bueno, se está hablando precisamente de estas dimensiones del ataque con bomba en este aeropuerto Ataturk de Estambul. El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, pues ha hablado del asunto. Esta cifra, que es la que se tiene como más reciente, no incluye a los atacantes suicidas. Yildirim dijo que el gobierno sospecha que militantes de ISIS estarían detrás del ataque. Los indicios apuntan a Daesh, el nombre del grupo en árabe, pero aún se sigue con investigaciones. Tres atacantes habrían llegado con cinturones o con paquetes con bombas. Cinturones o paquetes con bombas, y las habrían detonado en la zona de salidas de los vuelos internacionales, dice CNN. La policía dijo que ninguno llegó a las zonas más transitadas por la actuación de las fuerzas de seguridad, pero al menos uno de los terroristas logró abrir fuego automático con fusil AK-47, al menos uno fue neutralizado antes de detonar su carga, dice la información de esta cadena. Y bueno, pues estamos siguiendo muy de cerca todos los informes, el despliegue que desde luego se ha hecho ampliamente en términos informativos de un tema tan estrujante y tan grave como este. La agencia de noticias EFE, como todas las agencias desde luego internacionales, han estado siguiendo muy de cerca todo esto. Hablan de este aeropuerto, el más importante de Turquía, que se ha visto sacudido este martes por la noche por este triple atentado suicida que ha dejado al menos estos 36 muertos, además de los tres terroristas, y cuyos indicios apuntan a que habría sido perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico. Así que bueno, pues esto evidentemente es parte fundamental de nuestro seguimiento noticioso e informativo. En México, el gobierno obviamente ha condenado las explosiones registradas en este aeropuerto internacional y bueno, pues se ha expresado en términos de condolencia desde luego al gobierno y especialmente al pueblo, por supuesto, primero de Turquía, y manifestado solidaridad con familiares de las víctimas y manifestado un rechazo al terrorismo y al extremismo en todas sus formas. Ese tema, con la cobertura más amplia posible, está siguiendo los CNN en todas sus dimensiones. Este programa también tiene un tema importante que hablar con usted. Esta noche nos detendremos en un informe que está presentando Amnistía Internacional de las cosas y casos que ocurren en México. Un informe cuyo título es el siguiente: Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México. Es este informe que presenta Amnistía Internacional y que, de otra manera, pero vuelvo a usar la palabra estrujante, en otra realidad, en una dimensión de esta naturaleza, y que nos obliga a detenernos esta noche para saber de qué se trata, para saber qué es lo que registra, retrata e informa este documento. Madeleine Penman es investigadora de Amnistía Internacional México, se encuentra en nuestro estudio de la Ciudad de México, y gracias por estar aquí. Madeleine, bienvenida, gracias por contar, como nos vas a contar, sobre lo que han encontrado estos hallazgos terribles que retratan un pedazo de la realidad mexicana. Y María Wang, que es madre de Kailin Wang, víctima de tortura, y que forma parte precisamente de estos testimonios que están incorporados en este informe. Gracias, María, bienvenida, gracias por estar aquí. Sobrevivir a la muerte. Fíjate qué título, Madeleine, ¿por qué empezar así? Bueno, de hecho, Carmen, lo que encontramos en este informe son hallazgos escalofriantes de historias de mujeres que vivieron la violencia sexual en muchos casos. Vimos que este informe demuestra que la violencia sexual es el método preferido de las fuerzas de seguridad de este país cuando arrestan mujeres en operativos contra delincuencia organizada en esta guerra contra el narcotráfico. Entonces, para muchas mujeres, vivir una violencia sexual es como... ¿Guerra contra el narcotráfico o en cualquier circunstancia? Hemos analizado un contexto de mujeres acusadas de delitos federales, entonces en su gran mayoría de... En su gran mayoría relacionadas con delincuencia organizada, narcotráfico. Y lo que vimos es que cuando estas mujeres fueron víctimas de violencia sexual, tortura sexual, para ellas era una experiencia como vivir la muerte. O sea, pasar esta experiencia y seguirlo con la vida es algo que marca a una persona, una mujer para siempre. Vimos de 100 mujeres que hablaron con nosotros y alegaron arrestos violentos, 97 de ellas nos dijeron que vivieron violencia física y 72 violencia sexual. Entonces, cuando tenemos cifras como estas, nos habla de una realidad que no es la excepción, que realmente podemos ver que son prácticas rutinarias. Y para nosotros que llevamos años documentando la tortura en México, incluso para nosotros, Amnistía Internacional, estos datos fueron alarmantes y no nos imaginábamos la dimensión, exactamente, siendo parte del equipo de investigación de este informe. Lo que vimos es que la bola de nieve de denuncias no paraban de llegar y nos preguntábamos, ¿dónde están las autoridades haciendo estas preguntas a estas mujeres? ¿Por qué en tan pocos casos hay cargos? En 2 años la PGR fue incapaz de dar información de un solo cargo en contra de perpetradores de tortura. Y en cinco años, el ejército fue incapaz de dar información de un solo soldado castigado, suspendido de sus labores por abuso sexual o violación de una mujer. Entonces, esta es una cultura de tolerancia a estos abusos que fomenta la tortura. Y vemos que 100 casos en cualquier país, 100 casos de tortura de mujeres, ya es un escándalo. Por sí mismo, es un botón de muestra. Además, es el tip. O sea, es el comienzo de un tema, es solamente la punta del iceberg. Déjenme, Madeleine, hacer una pausa, María, y regresamos en esta conversación, porque efectivamente estamos hablando de cifras escandalosas por donde quiera que se le vean. Estos números son realmente muy graves. Después de la pausa, te pregunto más sobre cómo fue la metodología. Obviamente escucharemos a María y su testimonio en un instante más. Regresamos. Me pusieron un cable de electricidad pelado en cada dedo de los pies y de ahí me amarraron, las manos me las amarraron hacia atrás abrazando la silla. Me pusieron un trapo en la boca y entonces ahí es cuando ellos me avientan una cubetada de agua y ahí empiezan a poner la música. Ahí me doy cuenta que la música era conforme le van subiendo el volumen, es conforme vamos recibiendo las descargas eléctricas. Estamos de regreso, Madeleine y María, en esta conversación. Antes de escuchar, María, el testimonio como madre de una mujer víctima de tortura, de tu hija Tailin Wang, déjame preguntarle a Madeleine sobre la metodología, sobre este estudio que da estas cifras terribles, porque efectivamente estamos hablando de un problema generalizado. Si 100 mujeres declararon lo que declararon en este estudio, son un referente muy amplio, es una muestra, digámoslo así. Me importa saber de la metodología porque hay elementos muy interesantes. ¿Con qué libertad de declaración hablaron con ustedes? ¿Con qué condiciones narraron sus experiencias? ¿Con qué incentivos para decir la verdad o no? Cuéntame de eso. Claro, bueno, desde luego lo que fue el ejercicio fue un ejercicio confidencial y anónimo con las mujeres. Y fuimos muy claras con ellas que era su opción hablar con nosotros o no. Y hay que poner especial énfasis en lo que es la realidad de denunciar tortura o malos tratos estando dentro de un centro de reclusión que implica un riesgo para la integridad física de una. Entonces, es una decisión personal muy fuerte para alzar la voz. Entonces estuvieron con esta confidencialidad y además les dijimos que no íbamos a revelar sus nombres en este informe y que Amnistía Internacional no iba a ayudarles en su defensa penal y que simplemente este estudio se dirigía a conocer más sobre las condiciones de su arresto. Entonces, en este sentido, ellas participaron en el estudio y lo que encontramos fueron estos datos que nos hablan de una realidad bastante alarmante. Además, durante, hablando de la metodología, hubo intentos de intimidar a las mujeres que entrevistamos. De hecho, una custodia de la cárcel donde estuvimos se metió a esconder al lado de la sala donde estuvimos haciendo las entrevistas, aunque tenían que haber estado en privado. Entonces, estaba dentro de la... Hubo una cocina al lado del salón de conferencias donde estábamos haciendo los estudios y esta custodia se había metido como así compactada su cuerpo en una charola abajo de la cocina ¿Para oír? Pues nosotros pensamos que ella nos decía que estaba dormida, pero nosotros pensamos que realmente era otra cosa. ¿Se dieron cuenta ustedes al final? Sí, nos dimos cuenta y hemos pedido una investigación sobre este asunto. Entonces, esto le doy a usted como un ejemplo de los intentos de intimidar a las mujeres, de perjudicar las condiciones de confidencialidad de este estudio. Entonces, alzar la voz es muy fuerte y el hecho de que 100 mujeres han hablado con Amnistía Internacional para alzar la voz en este sentido es algo que nos habla de una realidad más allá. De hecho, no paraba el número de denuncias. Uh-huh. Has dicho, María, Madeleine, de confidencialidad. Sin embargo, sí hay algunos nombres que finalmente se revelaron. ¿Por qué? Por ejemplo, el de Tailin Wang, la hija de María. Claro, estos nombres y estos casos se fueron documentando en una etapa posterior. Se fueron seleccionando después de poder acudir a información de los expedientes en los casos. Y en ese sentido quisimos narrar las historias humanas de 10 mujeres donde nosotros vimos evidencia bastante contundente de tortura o malos tratos. Estas son mamás, personas jóvenes, en su mayoría mujeres de entornos de bajos ingresos y hay una fuerte discriminación que se ejerce en este sentido. Y el uso de la violencia sexual es algo que vimos en todas las fuerzas de seguridad. Y vimos que la tasa del uso de violación, es decir, penetración, fue bastante elevada en supuestos cuerpos élite como la Marina. De 10 casos, 10 arrestos en el informe hechos por la Marina, 8 habrían incluido la violación. Entonces, estamos hablando de cifras... ¿De cuántos? De 10 casos de arrestos. ¿8? 8 habrían incluido la violación. Entonces, no podemos sostener el hipótesis de que son unas cuantas manzanas podridas. O sea, estamos viendo prácticas rutinarias y poco castigo. Entonces, una cultura de tolerancia a estos hechos. Y el gobierno tiene en sus manos la oportunidad para combatir esto. Poco castigo y poca denuncia. Bueno. Conectado una cosa con la otra. De hecho, de 100 mujeres que vimos, 66 denunciaron lo que sufrieron ante autoridades y 22 supieron de algún tipo de investigación. Pero de esas investigaciones, vamos a decir, menos de la tercera parte de las mujeres tuvieron una investigación abierta. De estas investigaciones no sabemos de ningún cargo, entonces no terminan en nada estas investigaciones. Los responsables no son llevados ante la justicia. Y en este sentido estamos llamando al secretario de Gobernación que tiene en sus manos un nuevo mecanismo sobre la tortura sexual que tiene 9 meses de haberse establecido, pero hasta el día de hoy está adormecido. Son mujeres que están escuchando que su caso sea revisado. Este mecanismo se estableció a raíz de demandas de organizaciones de la sociedad civil y tiene que reunir a todas las instituciones del Estado para combatir este problema. Entonces, tanto el secretario de Gobernación como el Congreso de la Unión, que tiene en sus manos una ley general contra la tortura, estas dos fuerzas del Estado tienen muchas herramientas para hacer algo ahora. Bueno, está el informe disponible y circulando ya. Desde luego están los testimonios, algunos de ellos recuperados en estos textos. Hay muchas gráficas, hay muchas informaciones duras de lo que ha resultado de esta investigación. Y estos casos particulares que finalmente son reveladas las identidades, como el caso María de tu hija Tailín. ¿Qué sucedió con Tailín? ¿Qué pasa con tu hija y cuál es la historia que tienen que contar? Bueno, mi hija fue detenida el 7 de febrero de 2014. Actualmente está sujeta a un proceso penal, ¿no? Con pruebas obtenidas de una detención arbitraria. ¿Acusada de qué, María? Y tortura. ¿Acusada de qué? Ella está acusada de delincuencia organizada y secuestro en hipótesis. Entonces, desde ese momento, o sea, del momento ella es sustraída de su casa, entraron policías federales con lujo de violencia delante de sus hijos, porque estaban sus hijos con ella, su pareja, y pues golpearon al niño, porque en ese tiempo todos son menores de edad, sus tres hijos, ¿no? Él tenía 15 años, fue golpeado, tirado al piso por los policías, ahí ya sufrió la desnudez forzada, que es una tortura sexual, ¿no? Delante de su hijo, de su pareja, y desde el primer momento ella dijo que estaba embarazada y no hicieron caso a eso. Siguieron los golpes en el vientre, ¿no? Y después fue llevada a las instalaciones de Legaria en Polanco, ¿no? Esto sucedió a las 3:30 de la mañana. Ella fue puesta a disposición a la 1:30 de la tarde. O sea, a mi hija la tuvieron 10 horas, donde sufrió toda clase de tortura y vejaciones, ¿no? Y entonces dejaron... ¿Quién la detuvo? La Policía Federal. La Policía Federal. Sí, eso sí. Porque hay testigos de los hechos, no solamente los hijos. Ellos también ingresaron a la casa de la vecina, donde también entraron violentamente, ¿no? Y también maltrataron a la familia. Esta señora, pues, es testigo, o sea, directa de los hechos, ¿no? Y los hijos también, porque ellos fueron víctimas directas de todos estos hechos. ¿Tu hija denunció? ¿Denunció por qué? Porque lo denunció en su momento, cuando ya estuvo puesta a disposición a la Ministerio Público en la PGR, donde no le hicieron caso de lo que ella decía, que estaba embarazada. Ella ya llegó con contracciones, ¿no? Y tuvo la pérdida del producto del embarazo en la PGR, donde no le dieron el auxilio, ¿no? O sea, el auxilio para que no le creían o no le hacían caso. Hubo una omisión terrible. Entonces después ella fue valorada ahí en el mismo por médicos, peritos, y dijeron que ella había tenido un aborto espontáneo, porque ella botó, o sea, que suene fuerte, botó los coágulos del feto ahí en una celda de la PGR. Y el médico dijo que tenía que pasar a una valoración ginecológica, pero eso fue omitido por la Ministerio Público y las autoridades que, ¿no?, en la que ella estaba puesta a disposición. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mi hija estuvo cinco días ahí en la PGR, y en vez de llevarla a un hospital, ¿no?, pues la trasladan a Nayarit, donde es internada en enfermería 8 días con suero y antibióticos, ¿no? Y actualmente, pues, dicen que como que nada pasó, ¿entiendes? Pero lo que ella ha vivido y ha tenido la valentía de contarlo, ¿no?, de compartirlo, pues es algo que no se le decía a nadie. Sin duda, María, una situación absolutamente inadmisible para cualquier sistema de justicia que en este caso queda muy en entredicho con estos testimonios, con este registro que queda aquí en el informe de Amnistía Internacional, y bueno, muy en particular de lo que ha pasado con Tailín y lo que narra su madre María. Déjenme hacer una pausa y regresamos en la parte final para conocer más de este informe, de esto que han titulado Sobrevivir a la Muerte. En un momento más, volvemos. Entramos, María Madeleine, en la parte final de esta conversación. Madeleine, te preguntaba sobre si a raíz de la publicación de este informe que estamos siguiendo muy de cerca en México, ¿ha habido algún tipo de reacción, respuesta institucional de las autoridades que al final de cuentas quedan en alguna medida retratadas aquí, porque estamos hablando del comportamiento de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos policíacos? ¿Ha habido alguna respuesta, alguna reacción? Bueno, de costumbre, Amnistía Internacional normalmente nos reunimos con el gobierno para presentar nuestros hallazgos. El día de ayer estuvimos con la procuradora Areli Gómez y ella pudo ver nuestro informe y destacó los esfuerzos de su institución sobre el tema de la tortura en cuanto a la creación de una nueva unidad sobre la tortura en la PGR. Eso sí es un hecho, que desde hace unos meses la PGR creó esta nueva unidad, pero está a prueba porque no hemos visto resultados hasta el día de hoy. Tenemos 2 años, 2014 y 2015, sin ningún cargo presentado contra torturadores desde la PGR, y aún la PGR... Ni uno solo. En 2014 y 2015 no fue capaz la PGR de darnos información al respecto de un solo cargo. Además, hasta el día de hoy la PGR no ha desagregado cuántas personas son mujeres y hombres que denuncian la tortura. Entonces, para proteger a la ciudadanía hay que saber quiénes son los que denuncian. Entonces, pues vimos a Areli Gómez ayer y al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. Estamos esperando la respuesta del secretario de Gobernación, porque creemos que quedan en sus manos muchas cosas para empujar una política de Estado que tome en serio este asunto y que rinde cuentas a los perpetradores de estos crímenes para que haya consecuencias, porque en este momento parece no haber consecuencias por cometer estos delitos en contra de mujeres. Brevemente nos despedimos, María. ¿Con qué mensaje cierra este programa? Porque con una experiencia como la suya, con la situación que ha vivido su hija, siendo retrato de tantos otros casos, ¿con qué se despide? ¿Qué mensaje deja? Pues yo pediría a las autoridades, ¿no?, que el acceso a la justicia, ¿no?, para toda víctima, toda persona que denuncie tortura, pues sea escuchada, ¿no? En estos momentos la apelación de mi hija está en revisión, la apelación a la formal prisión presentada por PRODH, que es ¿cómo se llama? El organismo que nos está acompañando, ¿no?, tanto en la denuncia de tortura, ¿no?, y también en lo de la... El propio proceso judicial. Sí, o sea, no en todo, ¿no?, porque ella tiene su defensa, es de ahí del Estado, pero ellos sí están con la apelación que han presentado y ahorita está en revisión en el quinto colegiado, que yo quisiera dirigirme a ellos y decirle que vean, ¿no?, que revisen bien y que todas las pruebas fueron obtenidas ilícitamente, ¿no?, y bajo tortura. Pues, María, estaremos siguiendo muy de cerca este caso, desde luego. Gracias, Madeleine, por venir a hablar del tema. Y aquí está el informe circulando en México sobre mujeres, policías y Fuerzas Armadas. Gracias, buenas noches también.